Bienvenidos. Este es el día número 306. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pedimos la gracia del Espíritu Santo, ese Espíritu que inspiró esta palabra, es quien puede ayudarnos a comprenderla rectamente, a abrazarla con amor, a vivirla con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 40. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor, después que Nebuzaradán, comandante de la guardia, lo dejó ir de Ramá, donde lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: «El Señor tu Dios anunció esta desgracia para este lugar y la hizo venir. Él obró conforme a lo que había dicho, porque ustedes han pecado contra el Señor y no han escuchado su voz, les ha sobrevenido esto». Y ahora yo te libro hoy de las cadenas que tienes en tus manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si prefieres no venir conmigo a Babilonia, no lo hagas. Tienes todo el país delante de ti. Ve a donde te guste o te convenga ir. Y como él aún no se decidía a volver, añadió: «Vuelve junto a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia nombró gobernador de las ciudades de Judá, y permanece con él en medio del pueblo, o ve a donde te convenga ir». El comandante de la guardia le dio víveres y un regalo y lo despidió. Jeremías se fue junto a Godolías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y permaneció con él en medio del pueblo que había quedado en el país. Todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, lo mismo que sus hombres, se enteraron de que el rey de Babilonia, gobernador del país, le había encomendado a los hombres, las mujeres y los niños, y a la gente pobre del país, que no habían sido deportados a Babilonia. Ellos se presentaron a Godolías en Mizpa. Eran Ismael, hijo de Natanías, y Johanán, hijo de Careaj, Serías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efai el netofita, y Yasanías, hijo de Maacá, junto con sus hombres. Godolías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus hombres: «No tengan miedo de servir a los caldeos. Permanezcan en el país, sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Yo permaneceré en Mizpa para estar a las órdenes de los caldeos que vengan hasta nosotros. En cuanto a ustedes, recojan el vino, los frutos y el aceite, pónganlos en recipientes y permanezcan en las ciudades que ocupan». También los judíos que estaban en Moab, entre los amonitas y en Edom, y los que estaban en todos los demás países, oyeron que el rey de Babilonia había dejado un resto de Judá y le había puesto como gobernador a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Todos esos judíos volvieron de los lugares a donde habían sido expulsados, y una vez llegados al país de Judá, junto a Godolías, en Mizpa, recogieron vino y frutos en gran cantidad. Y Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo, se presentaron a Godolías en Mizpa y le dijeron: «¿No sabes acaso que Baalís, rey de los amonitas, envió a Ismael, hijo de Natanías, para que atente contra tu vida?» Pero Godolías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Careaj, dijo en secreto a Godolías en Mizpa: «Déjame que vaya a matar a Ismael, hijo de Natanías, sin que nadie se entere, porque va a atentar contra tu vida, ¿Por qué van a ser dispersados todos los judíos que se han reunido junto a ti? ¿Y por qué va a perecer todo el resto de Judá? Pero Godolías, hijo de Ahicam, respondió a Johanán, hijo de Careaj: No hagas eso, porque es falso lo que tú dices acerca de Ismael. Ahora bien, en el séptimo mes, Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, que era de estirpe real, fue con 10 hombres a Mizpa a ver a Godolías, hijo de Ahicam, y comieron todos juntos allí en Mizpa. De pronto Ismael, hijo de Natanías, se levantó con los 10 hombres que lo acompañaban e hirieron con la espada a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así hicieron morir a quien el rey de Babilonia había designado gobernador del país. Ismael mató también a todos los judíos que estaban con Godolías en Mizpa y a los guerreros caldeos que se encontraban allí. Al día siguiente del asesinato de Godolías, cuando nadie lo sabía aún, llegaron unos hombres de Siquem, de Silo y Samaria, 80 en total, con la barba raída, la ropa desgarrada y con el cuerpo lleno de incisiones, trayendo oblaciones e incienso para presentarlos en la casa del Señor. Ismael, hijo de Natanías, les salió al encuentro desde Mizpa. Él iba llorando y cuando los alcanzó les dijo: «Vengan a ver a Godolías, hijo de Ahicam». Pero cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael, hijo de Natanías, y los hombres que lo acompañaban, los degollaron y los arrojaron dentro de la cisterna. Entre ellos se encontraban 10 hombres que dijeron a Ismael: «No nos mates, porque tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel». Y él desistió de hacerlos morir junto con sus hermanos. La cisterna donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado era la gran cisterna que había hecho el rey Asa para defenderse de Baasa, rey de Israel. Es esa la que Ismael, hijo de Natanías, llenó de víctimas. Luego Ismael llevó cautivo a todo el resto de la gente que estaba en Mizpa, así como también a las hijas del rey, que Nebuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Godolías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Natanías, los llevó cautivos y partió con la intención de pasar a territorio amonita. Cuando Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que estaban con él se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Natanías, reunieron a todos los hombres y fueron a combatir contra él. Lo alcanzaron junto a las grandes aguas de Gabaón. Al ver a Johanán, hijo de Careaj, y a todos los jefes de las tropas que lo acompañaban, toda la gente que estaba con Ismael se alegró. Toda la gente que Ismael llevaba cautiva desde Mizpa dio media vuelta y se fue con Johanán, hijo de Careaj. En cuanto a Ismael, hijo de Natanías, escapó de Johanán con 8 hombres y se fue a territorio amonita. Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas que lo acompañaban tomaron a todo el resto del pueblo que Ismael, hijo de Natanías, se había llevado cautivo desde Mizpa, después de dar muerte a Godolías, hijo de Ahicam. Eran hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, a los que él hizo volver de Gabaón. Emprendieron la marcha e hicieron un alto en Gerut Kimhan, que está en las cercanías de Belén, con el propósito de seguir adelante y entrar en Egipto, lejos de los caldeos. Ellos les temían, en efecto, porque Ismael, hijo de Natanías, había matado a Godolías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había designado gobernador del país. Entonces todos los jefes de las tropas, con Johanán, hijo de Careaj, Azarías, hijo de Maasías, y todo el pueblo, desde el más pequeño al más grande, acudieron al profeta Jeremías y le dijeron: «Que nuestra súplica llegue hasta ti. Ruega al Señor tu Dios en favor de todo este resto, porque de los muchos que éramos hemos quedado unos pocos, como lo ves con tus propios ojos. Que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer». El profeta Jeremías les dijo: «De acuerdo, voy a rogar al Señor su Dios, como ustedes dicen, y les comunicaré todo lo que el Señor les responda, sin ocultarles nada». Ellos dijeron a Jeremías: «Que el Señor sea un testigo veraz y fidedigno contra nosotros, si no obramos en todo conforme a la palabra que el Señor tu Dios te enviará para nosotros. Nos guste o no, oiremos la voz del Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien por haber obedecido la voz del Señor nuestro Dios». Al cabo de 10 días, la palabra del Señor llegó a Jeremías. Él llamó a Johanán, hijo de Careaj, a todos los jefes de las tropas que estaban con él, y también a todo el pueblo, del más pequeño al más grande, y les dijo: «Así habla el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me enviaron para presentarle una súplica. Si ustedes permanecen en este país, yo los edificaré y no los demoleré, los plantaré y no los arrancaré, porque me arrepiento del mal que les hice. No teman al rey de Babilonia, del que ahora tienen miedo. No le teman, oráculo del Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y para librarlos de su mano. Yo haré que ustedes encuentren compasión, y él se compadecerá de ustedes y los dejará habitar en el país. Pero si ustedes, desoyendo la voz del Señor su Dios, dicen: no permaneceremos en este país; si dicen: no, entraremos en el país de Egipto, allí no veremos guerra, no oiremos el sonido de la trompeta ni estaremos hambrientos de pan, es allí donde queremos permanecer. Entonces, escuchen la palabra del Señor ustedes, resto de Judá. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si ustedes pretenden a toda costa entrar en Egipto para residir allí, la espada que ustedes temen los alcanzará allí en Egipto, y el hambre que les da miedo se adherirá a ustedes allí en Egipto, y morirán. Todos los que pretendan a toda costa entrar en Egipto para residir allí, morirán por la espada, el hambre y la peste. Ninguno de ellos sobrevivirá, ni escapará la desgracia que atraeré sobre ellos. Porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes mi furor cuando entran en Egipto. Ustedes se convertirán en imprecación, devastación, maldición e ignominia, y no volverán más a este lugar». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 19, versículos del 18 al 30. Comienza por temer al Señor y Él te aceptará. Si tienes sabiduría, Él te amará. El conocimiento de los mandamientos del Señor es una instrucción que da vida. Los que hacen lo que le agrada recogerán los frutos del árbol de la inmortalidad. Toda sabiduría es temor del Señor, y toda sabiduría entraña la práctica de la ley. El servidor que dice a su Señor: «No haré lo que te agrada», incluso si después lo hace, irrita a aquel que lo alimenta. No es sabiduría saber hacer el mal, y no hay prudencia en el consejo de los pecadores. Hay una astucia que resulta abominable, y el que carece de sabiduría es insensato. Es preferible el poco inteligente que teme al Señor al muy inteligente que quebranta la ley. Hay una astucia sutil pero injusta, y hay quien usa de artimañas para hacer valer su derecho. Hay un malvado que va encorvado por la tristeza, pero su interior está lleno de falsedad. Se cubre el rostro y aparenta no oír, pero si nadie lo ve, te saca ventaja. Si le falta fuerza para pecar, cuando encuentre una ocasión te perjudicará. Por la mirada se reconoce a un hombre y por su aspecto al hombre sabio. La vestimenta del hombre, su manera de reír y todo su porte revelan lo que él es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 30. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Jesús les dirigió una vez más la palabra diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús les respondió: Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Jesús les dijo también: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿Pensará matarse para decir, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Jesús continuó: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar, pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él.